Buenos días a todas, a todos. Yo simplemente quisiera comentar sobre la dimensión del asunto que tiene la Corte en su mesa de acuerdos para el día enlistado para el día 2 de agosto. No sabemos si lo van a abordar ese día porque la lista está como en el número 46. Ojalá que la mínima sensibilidad de la Corte tuviera una primera llamada, sería que cambie el orden de la lista, porque los compañeros, las compañeras se han trasladado porque quieren estar presentes cuando la Corte dé su fallo. Bueno, la Corte no ha tratado históricamente muy bien a los pueblos indígenas. La Corte es heredera de la tradición jurídica del enfoque de derechos individuales y no de derechos de los pueblos. Ese enfoque que ha prevalecido hasta los últimos tiempos. Sin embargo, las luchas de los pueblos indígenas a nivel internacional y nacional han logrado derechos específicos. Y como la Corte dice que no le importa qué pase en la sociedad, no le importan los razonamientos que les podamos plantear de tipo cultural, que les importa lo que está en su expediente, lo que está escrito. Entonces le pedimos a la Corte que lea muy bien lo que está escrito, porque lo que está escrito son unos tratados internacionales a favor de los pueblos indígenas. Hay una declaración de Naciones Unidas que tras 25 años de debates se aprobó en 2007, hay un convenio 169, pero todavía, ya cuando estaban esas normas, la Corte decía, pero es que los convenios internacionales no están por encima de la Constitución, y entonces los colocaba abajo de la Constitución. Pero en 2011, después de muchas luchas también, estemos claros, ninguno de los derechos que se tienen hoy en día, la Constitución misma, es producto de una revolución de 2017. Ninguno de los derechos ha sido concesión gratuita. Entonces, en 2011 se dio la reforma en materia de derechos humanos. Conforme a esa reforma, la Corte ahora tiene que considerar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, no hay ningún argumento jurídico para que la Corte diga que no puede considerar que se está tratando de un caso relativo a un pueblo indígena. Solo desde el punto de vista agrario, ya el pueblo chol, después de 26 años de estar tramitando un amparo, logró el triunfo. Desde el punto de vista agrario, logró el triunfo y le dijeron a las autoridades, tienes que poner en posesión de esas 130 hectáreas al pueblo chol. Sin embargo, las autoridades, ¿sí?, en lugar de asumir la responsabilidad que significa el despojo durante 26 años, dice, es que ya no lo puedo hacer porque ya le di las tierras a medio mundo, instalé un ayuntamiento, etc. Seguí actuando, dice el Estado, seguí el Estado de Chiapas, el presidente municipal también, se siguieron actuando como si las tierras fueran de ellos durante los 26 años, ¿sí?, en que pretendieron expropiarlas y despojarlas. Y ahora ese despojo y esa responsabilidad, fíjense ustedes que las argumentan para decir no se puede ejecutar la sentencia. No le puede dar el derecho al pueblo chol, el derecho que le fue despojado y que ya le fue reconocido. Entonces, la Corte necesita realmente sentar un precedente, dar la muestra de que está considerando a los pueblos indígenas. En estos días se se tuvo una sentencia histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el pueblo de Sarayaco en Ecuador, porque habían tomado decisiones en el Estado ecuatoriano sin consultar. Los procesos de búsqueda de los derechos son muy largos, ya los compañeros hablaban de que para resistirlos tienen que organizarse, ¿sí? Son muy largos, pero la Corte ahorita no tiene, no debe tener ningún pretexto jurídico, porque así es como ellos se mueven. Jurídicamente está todo a favor de los pueblos, porque ¿qué es lo que va a resolver la Corte? Va a resolver el incidente que le llaman de inejecución de la sentencia, ¿sí? Que es el argumento del Estado. El Estado dice, no puedo cumplir, pese a que las autoridades del ejido le dicen, cuando nos restituyan las 130 hectáreas, no vamos a ir a correr a todos los hermanos, incluso les dicen sus hermanos, a quienes hoy habitan en las tierras que son de ellos. Se tendrá que dar un proceso de diálogo, pero como bien lo dicen ellos, bajo la autoridad de ellos, porque las tierras son de ellos. Quiero por último nada más señalar algo que la Corte no va a considerar, porque la historia no le interesa mucho a la Corte, ¿sí? Más bien nada le interesa. Entonces, pero quiero recordar que este conflicto se da porque todo el país se ha dado, porque por encima de los territorios originales de los pueblos indígenas se crearon estructuras ejidales, estructuras de bienes comunales y se desagregaron a los territorios indígenas. Y ahora de esa afectación histórica culpan a los propios pueblos y les dicen, ya no se puede hacer, ya no te puedo ejecutar esa sentencia a tu favor porque ya utilicé todas tus tierras en otros fines. Muchas gracias.